Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Mario Cafiero, buen día. Geraldine Burizajo, el Chino Semboraín, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo le va? Bien. Estamos frente a un nuevo episodio de esto que usted venía planteando largamente. Claro, nosotros veníamos denunciando y alertando de que Malvinas, la cuestión iba a, digamos, a empezar a ser muy clara, porque todo lo que se venía hablando se iba a concretar, esta, digamos, transferencia de una base o de una plataforma para explotación petrolera que motiva esta queja de la Cancillería, era conocido ya hace bastante tiempo. Y bueno, creo que los que decíamos hace mucho tiempo que había que asociar la cuestión Malvinas a la cuestión petróleo, bueno, ahora está claro, ¿no es cierto? Sí. Muchos negaron esto, muchos ocultaron esto, muchos dijeron, no, Malvinas es un tema que tiene que ver con solamente con la cuestión de las islas, desconociendo la disputa muy fuerte que hay por los recursos en el mar, uh-huh. En particular el petróleo. Sí. Esto también creo que pone fin a esa idea que aprovechó el canciller Di Tella y que también avaló buena parte de la dirigencia política, que es lo que se llamó la política de seducción. Uh-huh. De seducir a los isleños, de buscar, de tratar de conseguir el favor de los isleños. Uh-huh. Y yo digo, ¿cuánto vale un osito peluche? Claro. ¿Se acuerdan que era con el cual queríamos seducirlo frente a los 50 millones de dólares de regalías petroleras que cada habitante de las Malvinas puede llegar a tener? Sí. O sea, no es imposible seducir a alguien que lo están seduciendo con una regalía petrolera de esta magnitud, ¿no? Claro, por supuesto. Es, como mínimo, si no es como mínimo es ingenuo, digamos, ¿no? Sí, yo diría que habría que pensar más bien en una suerte de traición, ¿no es cierto? Ajá. Porque es evidente que no por este camino no nos conduce a ningún lado, porque ¿cómo alguien va a pensar que esa política puede dar resultados? Ahora, Cafiero, yo lo que noto y en todo caso le consulto es una gran absoluta indiferencia por parte tanto de la dirigencia política como la dirigencia empresarial, como la dirigencia sindical, por un tema que además de ser de soberanía es estratégico. Sí, evidentemente hay un desconocimiento o una suerte de, digamos, de derrota, aceptar ya que no hay nada que hacer. Y claro, no puede criticar no solo al gobierno en esto, sino también a la oposición, o a buena parte de la oposición. Hay muy pocas personas que han tomado este tema. Uh-huh. Yo he hablado con muchos y pocos lo han tomado. Uno de ellos, el que lo ha tomado, es Tino Solana, pero el resto de la dirigencia no. Y me parece que esto es gravísimo, porque está en juego un patrimonio importantísimo para la Argentina. Y del otro lado están mirando a ver qué hacemos. Seguro. Si vos no le das mucha bola a un tema, y van a seguir avanzando más fuerte que antes, ¿o no? Por supuesto. Si vos te parás y no solo protestás, acá viene la otra cuestión. Cada vez que ellos avanzan, nosotros protestamos. Y no hacemos absolutamente nada más que protestar, y eso ya nos conocen, es como que hasta el próximo avance. Claro, parece ser un juego, ¿no? Una suerte de entendimiento de que, bueno, ellos van a protestar, pero no, nada, o sea, ¿qué tendría que hacer Argentina? Y bueno, tendría que hacer un cambio muy importante. ¿En qué? En su política exterior, en su política en las Naciones Unidas, en su política interna. ¿Qué pasa con los intereses británicos en la Argentina? Ajá. ¿Debemos considerarlo en el mismo plano que los intereses de otros países? ¿O hay allí que hacer una política distinta? ¿Qué quiero decir? Bueno, si ellos quieren avanzar allí, bueno, por lo menos que no avancen aquí. Ajá. Si ellos van a apoyar esta usurpación económica, ya no solo territorial, sino económica, bueno, que eso tenga consecuencias acá. ¿Qué consecuencias pueden tener? Y bueno, veamos qué sanciones, qué restricciones hacemos a los intereses británicos hasta que el Reino Unido se disponga a negociar con la Argentina la cuestión de la soberanía malvina. Pero no... Cosas simples, ¿no? Cosas que cualquier país medianamente sensato haría. Claro, no son cosas fáciles, pero bueno, este es el destino y el desafío que tenemos por delante. Pero no parece tener interés la dirigencia política, empresaria, sindical, aquella que tantas veces se ha rasgado las vestiduras, tampoco reacciona frente a cuestiones tan concretas como la que usted está graficando. Sí, sí, evidentemente también colabora en esto la falta de instalación del tema en los grandes medios de comunicación, ¿no? O sea, usted sabe que la dirigencia muchas veces funciona por los temas que se instalan en la agenda mediática, y este tema está allí, digamos, así es un tema menor, un tema, no importante, intrascendente, casi, cuando estamos hablando de una cuestión que en otro país generaría, bueno, una crisis de la magnitud que debe generar en las conciencias y en el pensamiento de la dirigencia, ¿no? Yo estaba viendo, por ejemplo, a propósito de lo que estamos diciendo y los medios de comunicación, que esta mañana en la primera página del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, un columnista, digamos, yo diría el principal del diario, y un hombre con mucha trayectoria, está enfrascado en el voto del vicepresidente Cobos en la comisión bicameral por el tema Redrado, cuando esto ya ha pasado. Esto tiene fecha de hoy, es del jueves 4 de febrero, y no se ve prácticamente ninguna información vinculada a esto que estamos conversando usted y yo, ¿no? Claro, esto debería ser tema de las editoriales de los diarios, de los columnistas, de las notas de opinión, para pedirle al gobierno, es decir, tanto que se le exige muchas cosas, en esto parece que no le exigen nada. Fíjese, ¿no? Sí. Qué incongruencia, ¿no? O sea, tenemos una oposición que, bueno, busca hasta el último detalle, hasta el último pelito, pero en esto deja pasar, la viga está en el ojo, ¿no? Sí. Habita en el ojo y están haciendo una cuestión por algunas pajitas en el ojo propio en este caso, ¿no? ¿Qué le diría usted? El diario La Nación es un diario, digamos, pro-británico, si uno lo pudiera calificar. Y hay intereses pro-británicos en Argentina, esto es desde el comienzo de nuestra historia. O no nos acordamos de Rivadavia, pero de allí siguió. O sea, la relación entre el Reino Unido y la Argentina es una relación muy muy tensa y muy, variada, y ahí hay sectores pro-británicos que no quieren traer este tema, porque este tema evidentemente pone a la Argentina en una situación de enfrentamiento que ellos quieren evitar. Qué buena. Nosotros no buscamos, porque bueno, esto no como Argentina es un país que dentro de todo ha mantenido una política pacífica en muchos aspectos. Bueno, pero acá tenemos un problema de usurpación de nuestro territorio, no lo podemos aceptar. No se trata si somos anti-británicos o pro-británicos, sino que lo que tenemos que hacer es defender lo nuestro. Pro-argentinos. Pro-argentinos, y la Argentina tiene un inmenso territorio que ellos lo están dominando militarmente, y esta es la disputa. Ahora, desconocer esta disputa es central para el enemigo, para ganarnos. En la medida que la gente no conozca esto, ellos van a poder seguir actuando. Claro. ¿Qué le diría usted al ciudadano de a pie frente a lo que está pasando? Y bueno, que esta es una de las tantas cosas que hay que movilizarse para defenderla. Si no nos movilizamos para defenderla, nuestros representantes parece que no están a la altura de las circunstancias. Hay que presionarlos, hay que inquietarlos, hay que denunciar esta inacción de toda la dirigencia argentina alrededor de este tema. No estamos a la altura de los desafíos que tenemos por delante. Cafiero, gracias como siempre por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Otro día. Por Radio Universidad.